dicen los muchachos, porque está siempre con un tono sin igual. Está contento cuando no está borracho, pues la botella es su alegría principal. Cuando está borracho, va de medio lado. Si anda con la jeva, los dos van jalados. Por eso siempre le gritan los muchachos, tú eres más lindo, un kurda profesional. No estás contento cuando no estás borracho, pues la botella es tu alegría principal. Más lindo el kurda, no bebas tanto. Tú estás borracho, sin ser tu santo. Tú sabes.